Seguimos cantando con cariño para ti estas lindas canciones. Ay, amor, ya no sufras, porque tu corazón mi corazón con tus acciones, haces que yo esté pensando en tu amor, me has hechizado, chiquilla bonita, me enamoras, me cautivas con tu sonrisa, me cautivas, me dominas con tus caricias, me enamoras, me cautivas con tu sonrisa. Me ilusionas, me dominas con tu sonrisa. Ay, amor, me tienes hechizado, me tienes embrujado. ¡Gracias!